Bueno, como anunció Nora recién, vamos a hacer la última mesa de coloquio de hoy. Estamos en el eje llamado Pasión y Política 1 y contamos con dos de nuestras invitadas especiales. La tercera, Amalia Fischer, no pudo viajar de Brasil por un problema de salud. Y bueno, hubiéramos intentado tener su palabra de todos modos mediante algo tecnológico, pero no pudo ser. Acá entonces estamos con Adriana Boria y con Silvia Molloy. En primer término, le vamos a pedir a Adriana Boria que nos comente su trabajo. Adriana Boria es licenciada en Letras Modernas, magíster en sociosemiótica por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Y doctor en letras por la Facultad de Filosofía y Humanidades también de la Universidad de Córdoba. Es profesora titular desde el año 92 en la Facultad de Filosofía y Humanidades y es profesora adjunta del Centro de Estudios Avanzados también de Córdoba. Ha dictado numerosos seminarios de grado y de posgrado relacionados con temas de teoría literaria y de semiótica. Sus investigaciones se orientan hacia la teoría del discurso social y la incidencia en la construcción de identidades. En la actualidad se especializa en los estudios de mujer y género. Y he leído por ahí también que estás trabajando en sociocrítica feminista. Bueno, vamos a escuchar el trabajo, lo has titulado Políticas, Teorías, Lenguajes. Recién comentábamos con Silvia y con algunas colegas que en realidad esta mesa tenía poco que ver con la pasión. Me parece que la pasión debía estar, el eje de la pasión debía estar puesto, digamos, en las mesas anteriores, ¿no? Bueno, yo antes que nada quisiera agradecer a los organizadores, a Yuderski, al Instituto de Estudios de Género, muy especialmente a Nora y a Dora. Bueno, y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. El título de la ponencia, que no sé si va a respetar, no sé si se va a respetar este título, pero con él yo he querido abarcar problemas diversos y al mismo tiempo dejar abierta la puerta al debate, que entiendo que es uno de los objetivos de este encuentro y que se está dando efectivamente. Yo sé que es muy cuestionable este afán de generalidad contenido en el título, teorías, lenguajes, políticas. En todo caso, tomo de un semiólogo, Paulo Fabbri, una idea que no dejó de sorprenderme y que él denomina algo así como defensa de la generalidad o de la totalidad. Fabbri opina que los enunciados fragmentarios y que toda la ética del fragmento, según dice él, contienen enunciados muy cristalizados, con significados muy cristalizados, y que son muy poco permeables a la crítica. No así estas propuestas generales. Bueno, yo quisiera que esta ponencia se entendiera así, ¿no? General, porque es más frágil, porque es abierta a la crítica. Voy a tomar prestado de Michel Foucault la idea de comentario. Si bien este autor le atribuye a los textos literarios esta función preponderante, yo me permito elegir otro derrotero para el término. Así, el comentario contiene la idea de reiteración, pero también, para aquel que comenta, una cierta liviandad. Al mismo tiempo, algo, una idea, un saber sobre alguien que no está cerrado, que no está concluido. Un comentario posee la particularidad de ir y venir, de tocar un tema y dejarlo flotando. Se acerca en un punto a la mentira. Nunca sabremos si lo que dice es verdadero o no. En este sentido también se parece al chisme, porque está presente una cierta insidia también. Se dice, por otro lado, que ser chismosa, entre comillas, es una actividad de, entre comillas, la mujer. Por otro lado, el rumor y la noticia son otros parientes del comentario. Pero el comentario posee una ambivalencia que me parece adecuada para esta situación, para este coloquio. Como la noticia puede ser escrito, se somete a la letra. En cambio, el chisme y el rumor son géneros predominantemente orales. El comentario, en cambio, participaría de los dos órdenes. Quisiera entonces que se vieran así estas reflexiones. Este es un pequeño prólogo para enmarcar esta ponencia. Quisiera que se vieran como comentarios. Reiteran ideas que ya han sido dichas. Esta reiteración, esta iteratibilidad, es tal vez lo que garantiza un cierto valor de verdad. Bueno, comentario 1 sobre lo latinoamericano. El título de este evento, Primer Coloquio Latinoamericano, llama a la reflexión sobre ciertos temas. En especial me atrae el término latinoamericano, pues tal vez pueda adecuarse al régimen discursivo de este género comentario. ¿En qué sentido? En el sentido de que es un tema viejo que se reitera, que arremete una y otra vez. Es un término sobre el que se debate. Y luego, los temas desaparecen, tal vez porque se produce la muerte física de ciertos seres humanos, de ciertos autores. Y estos temas permanecen así, escondidos, hasta que otros y otro contexto hace que regresen, como los viejos males, lo no resuelto, o quizá más modernamente, lo indecidible. Hay temas que no se dicen. El discurso social, afirma Genot, construye lo decible y lo inteligible para un momento histórico preciso. ¿Es la película o el refrán? De eso no se habla. Hubiera sido inaudito sentir lo latinoamericano en el centro del imaginario liberal. Pero allá por los años 70 éramos fuertemente latinoamericanistas. Cuando Carpentier desarrollaba en Tientos y Diferencias su concepción de lo real maravilloso americano, y Octavio Paz publicaba Libertad bajo palabra, o Neruda su canto general, que se correspondía con el poeta mendocino Armando Tejada Gómez cuando en el principal teatro de Córdoba, se habrán dado cuenta que soy cordobesa, el Teatro del Libertador saludaba a los que éramos estudiantes en ese momento y nos decía, saludos Córdoba, territorio libre de la Argentina. Perdón, territorio libre de América. ¿Y qué de las mujeres? Había organizaciones políticas en ese momento, grupos de mujeres proletarias, grupos de mujeres militantes en organizaciones revolucionarias. Había en el movimiento estudiantil de la época grupos igualitarios desde el punto de vista de la calidad y cantidad de mujeres, tanto en el movimiento estudiantil como en los grupos revolucionarios. Sin embargo, el sujeto político del momento era el proletariado. Si bien se cuestionaba la religión, la única religión aceptada eran las reglas de lo general y lo universal. En ese marco, la mujer solo podía verse como un particular que solo accedía a lo humano en cuanto poseía las dotes de la humanidad masculina. Y lo latinoamericano se veía también así. Una identidad latinoamericana con ciertas cualidades fijas, que una vez aprehendidas se mantenían para siempre. Hoy, sin embargo, podemos comprender en detalle las particularidades de lo americano, perdón, de lo latinoamericano. Hoy podemos comprender a través de ciertas operaciones teóricas y ver en detalle esta cuestión de la variación. Eso lo dejo abierto y termino el comentario. Termino el comentario 1. El comentario 2. Prácticas teóricas, prácticas políticas. Una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Ese es el poema 23 de Árbol de Diana, de Alejandra Pizarnik. Aunque hablo desde una práctica teórica específica, la teoría literaria, tomo la idea de teoría, y sigo en esto a Kahler, como un género discursivo con ciertas particularidades. La teoría, en este sentido, no es un conjunto de métodos para el estudio literario, sino una serie no articulada de escritos sobre absolutamente cualquier tema. El género teoría incluye obras de antropología, cine, filosofía, historia social, etc. Esa es una cita de Kahler. Una de las funciones centrales de la teoría es cuestionar o poner en duda el sentido común. Corromper el sentido común es una actividad que se corresponde con el orden político. Entiendo lo político de acuerdo con Chantal Mouffe, una dimensión inherente a toda sociedad humana, pero también un lugar en donde están presentes los antagonismos, la violencia, si se quiere, en el sentido que lo propone Derrida. Un ejemplo es la episteme, un episteme en donde se proponen jerarquías. Un episteme donde se proponen jerarquías, hay violencia. Igualmente sucede cuando se trata de invertir los valores de una estructura. Este es un movimiento violento, no es un simple deslizamiento pacífico. Pero si pensamos una estructura como conflictiva, la pensamos también en movilidad. Podemos pensar en la movilidad de los términos. Consecuentemente, podemos pensar en un sujeto activo, un sujeto que decide su agencia. Esto es una intervención política, porque estamos generando una tensión que altera, o sea, construye una alteridad otra. O sea, una alteridad tal vez marcada positivamente. Así, llamo teoría a un conjunto de textos u obras que han desafiado la forma de pensar acerca de la cotidianeidad existencial, pero también aquellas obras que han cambiado los modos de ver y de pensar en campos de estudios diferentes a los que en apariencia les son propios. Entonces, son obras que producen efectos más allá de su campo original. Retomo en este sentido, siempre la reitero, la idea de textos fundantes o de textos de fundación, desarrolladas tanto por Foucault como por Berón, con algunos matices diferenciales, pero con una idea central. Las transformaciones que ocasionan ciertas prácticas teóricas, convirtiéndose así en prácticas transdisciplinares. Los efectos de estos discursos migrantes son dispersos y discontinuos. Foucault llama la atención, por ejemplo, acerca de las grandes heridas narcisistas que ocasionaron las reflexiones de Marx, Freud o Darwin. Esto es, no se puede seguir pensando sobre la vida y el mundo o sobre el sujeto si se sabe que hay una discontinuidad entre el sujeto y el Estado o que el Estado no representa la totalidad de los ciudadanos. Siguiendo esta línea de pensamiento, se podría decir que la teoría feminista representa en la historia del pensamiento de los seres humanos una herida narcisista al orden patriarcal. En el campo de los estudios sociales y humanos ha provocado una escisión productiva muy difícil de esquivar. Se desprende ya de todo esto que entiendo que la teoría, entendida como una actividad de desmontaje crítico de ciertas cristalizaciones sociales y política, son actividades que marchan de la mano. Comentario 3. El giro semiótico es una instancia teórico-política. Aristóteles decía que el hombre es un animal político y una de las aptitudes que destacaba era que el hombre es poseedor de la palabra y que ésta cumplía la función de diferenciar el bien y el mal, lo justo y lo injusto. Igualmente sucede con la retórica. La técnica retórica destacaba también el poder de la palabra aquí en relación al convencimiento en el orden público. Así, palabra y política se encuentran desde entonces íntimamente relacionados. Dando un abrupto salto temporal, me gustaría señalar que dos teóricos y filósofos del lenguaje contemporáneo, Bakhtin y Derrida, coinciden en esta apreciación. El discurso es la arena de la lucha de clases, dice Bakhtin. Y Derrida coincide en esta apreciación. Y reitera este último la importancia política de la inversión de las jerarquías significantes. Estas observaciones del valor del lenguaje o de los lenguajes fueron retomados críticamente por el feminismo, instituyendo una perspectiva teórica atravesada por lo que se dio en llamar giro lingüístico y posteriormente giro semiótico. Como se sabe, la denominación giro proviene de Nietzsche e intenta graficar, acentuar el cambio como una figura dinámica, pero sobre todo intenta marcar una desviación en relación a una dirección original, primera, en el sentido de un desvío. Este proceso, que se inicia con el aporte de Saussure, señala la importancia del funcionamiento de los signos y de la intervención del lenguaje en la vida. En un sentido reducido, hablar de giro lingüístico implica pensar en los condicionamientos del lenguaje como forma de conocimiento del mundo. Pero también hay que decir que el giro lingüístico implica pensar que debido a su capacidad metalingüística, el lenguaje verbal podía ser la fuente de explicación del conjunto de lo que podemos llamar lenguajes explicativos u otros lenguajes. La centralidad de los signos verbales fue puesto de relevancia por el primer Barthes, por ejemplo. En esta etapa, que puede fecharse en los años 60, y aquí señalo el paralelismo entre estas reflexiones y el feminismo, en especial el feminismo francés, se toma como modelo de la producción de sentido el modelo saussuriano. Simultáneamente se produce otro movimiento teórico, heredero del modelo pirciano, pero en el que también aparecen figuras tales como, por ejemplo, los mencionados Bakhtin o Foucault. Hay aquí un desplazamiento en cuanto a la consideración de la centralidad del lenguaje verbal como fuente de interpretación hacia otros lenguajes con otros soportes y gramáticas de funcionamiento. El giro semiótico se constituye en este desplazamiento, la posibilidad de estudiar el conjunto de la producción social del sentido. Pero hay otra cuestión que me interesa destacar y es la voluntad crítica de teóricos como, por ejemplo, Barthes, para dejar de lado a Foucault o a Derrida o a Bakhtin. Se podría esquematizar esta voluntad crítica como sigue: la posibilidad de desmontar, de deconstruir sistemas de significación, por ejemplo, el sistema sexo-género, para liberar sentidos o para instituir sentidos nuevos. Es en este punto donde asimilo el giro semiótico con el orden político. Las teorías feministas revisan la productividad de los lenguajes sociales como marco interpretativo de sus problemas teóricos. Podemos señalar una línea que comienza con el feminismo francés y que se continúa, por ejemplo, con Teresa de Lauretis o Judith Butler. ¿No se entiende? Bueno. Bueno, las hacés después, y yo continúo. Pensé que no se escuchaba, que no se entendía el sonido. El reconocimiento del impacto de los lenguajes, entendidos estos como inscripciones simbólicas en la esfera pública, ha sido harto estudiado. En ella se juega la idea de humanidad, si se me permite mencionarla así, puesto que ciertas nominaciones y ciertas visibilidades condicionan y construyen la mirada pública ante la diversidad de situaciones contemporáneas. Me gustaría transcribir un fragmento de Butler donde da cuenta de una posible función o rol para las humanidades. El fragmento pertenece al conjunto de ensayos Vida precaria. La autora desarrolla en ese texto una crítica a las políticas de Bush en relación al 11 de septiembre. Señala las actuales condiciones de representación de los medios como marco normativo de la comprensión del mundo y dice lo siguiente: si las humanidades tienen algún futuro como crítica cultural, y si la crítica cultural tiene hoy alguna tarea, es sin duda en devolvernos a lo humano allí donde no podemos hallarlo, en su fragilidad y en su capacidad de tener algún sentido. Tenemos que interrogar la emergencia y la desaparición de lo humano en el límite de lo que podemos pensar, lo que podemos escuchar, lo que podemos ver, lo que podemos sentir. Esto podría inducirnos afectivamente a revigorizar el proyecto intelectual de criticar, cuestionar, llegar a entender las dificultades y las exigencias de la traducción cultural y el disenso, creando un sentido de lo público en el que las voces opositoras no sean intimadas, degradadas o depreciadas, sino valoradas como impulsoras de una democracia más sensible, un rol que ocasionalmente desempeñan. Comentario 3. ¿Falta todavía? Bien, ¿cuánto voy a...? 10 minutos más. Voy a saltar un pedacito. La práctica teórica denominada feminismo, revisa como marco de interpretación la productividad de los lenguajes, pero incorpora una variante central: el señalamiento y al mismo tiempo la deconstrucción del espacio de lo íntimo como espacio de poder social y político. Es por todos conocidas, además ya se mencionó aquí la expresión de Millet que se convirtió en un eslogan: todo lo personal es político. Me parece que este es un aporte del feminismo teórico que yo señalaría, aún sin desconocer las reflexiones de otros investigadores que tuvieron en la mira el mismo problema. Pero de nuevo la innovación viene de las manos de la categoría de género y de sexualidad. Así lo demuestra, por ejemplo, Nancy Armstrong en su libro Deseo y ficción doméstica. Son muy distintas las posibilidades de interpretación si tenemos en cuenta estas perspectivas. Como es sabido, la zona de lo privado y de lo íntimo como lugar social se instituye principalmente a partir de la consideración del individuo como un sujeto, entre comillas, en el sentido moderno del término. Hannah Arendt afirma que el primer explorador claro y en cierto grado incluso teórico de la intimidad fue Rousseau, quien reacciona contra lo que él considera la intromisión de lo social en los asuntos del corazón, en las zonas íntimas. Este proceso, que se sitúa en el siglo XVIII, se continúa y se exaspera en el siglo XIX y se ve representado en el desarrollo y en la expansión de toda una literatura que habla sobre el amor, sobre los sentimientos y sobre las emociones. Esta idea permanece en casi toda la reflexión contemporánea, la idea de la penetración, de la reflexión, de la normalización sobre las zonas íntimas. Y se basa en la contemporaneidad en reflexiones de Foucault, quien desarrolla, como se sabe, la relación entre sujeto y poder, pero jerarquiza una forma de poder desarrollada por el Estado moderno que él denomina poder pastoral. Entre otras cosas, él reconoce que, finalmente, esta forma de poder no puede ejercerse sin conocer el pensamiento interior de la gente, sin explorar sus almas, sin hacerlos revelar sus secretos más íntimos. Ello implica el conocimiento de la conciencia y la habilidad de guiarla. El comentario 4, voy a tratar de resumirlo, es la idea de que las reflexiones del feminismo se corresponden o tienen una relación casi directa. No me gusta a mí la palabra directa, pero en este momento antepondría el casi, a los procesos contemporáneos de complejización social. La reflexión teórica llamada feminismo no podría haberse desarrollado y no daría cuenta de ciertos problemas teóricos que yo creo que los resuelve o que por lo menos los ilumina si no tenemos en cuenta esta idea de la complejización de la sociedad, con todo lo que esto implica, ¿no? La mayor velocidad de las transformaciones, el acortamiento de los espacios y de los tiempos por las comunicaciones, la polifuncionalidad del poder, etcétera, etcétera. Eso ya lo han desarrollado. Pero eso es, se los digo rápidamente, como un comentario sin terminar, porque me interesa así comentarles el último comentario, valga la redundancia. Ante esta complejidad contextual, ante esta complejidad social, yo creo que el discurso teórico, ya como discurso, está imposibilitado, creo yo, de comprender en su totalidad este complejo social. Entonces, el discurso teórico también se convierte en complejo. Complejidad y oscuridad son dos cuestiones que se las tiro para que la piensen. Los lenguajes no son transparentes y el lenguaje teórico generalmente se ha visto, ha sido calificado como un lenguaje transparente. En este momento los lenguajes teóricos se complejizan justamente para poder dar cuenta de esta complejidad social. Aquí también hay una correspondencia. Entonces, un comentario final en relación a esta situación es este. Quizá los lenguajes poéticos, que en algún punto pueden compararse con el ensayo, son los más adecuados para aprehender esta complejidad social. Tomo la noción de poética fuera de sus acepciones tradicionales. Destaco, en cambio, uno de los rasgos que en muchos casos funciona como un equivalente de definición de lo poético. Es la noción de metáfora y la noción de relación. Alguien dijo que la idea de relación, o sea, la operación de relacionar, es una operación típica del conocimiento moderno. Es justamente la metáfora como tropo en el que nos fijaremos para esta idea de relación. La relación nos permite conjuntar objetos, ideas, cualidades. Operamos metafóricamente y con estas nuevas relaciones colisionan los sentidos cristalizados. Igualmente, en relación a esta operación metafórica, Eco nos habla de, en un texto conocido, muy conocido de él, Obra Abierta, nos habla de una metáfora epistemológica, en el sentido de las posibilidades que propone esta operación cognitiva que es la metáfora. Hay aquí un modo, una propuesta de desarrollar los lenguajes teóricos en el filo con las prácticas estéticas. Entiéndaseme bien, no estoy queriendo decir que escribamos poemas o narraciones. Estoy diciendo, y es una posibilidad solamente, de desarrollar estos lenguajes teóricos en este filo, en esta frontera con las prácticas estéticas. Creo que un caso paradigmático es el de Sisu, de Len Sisu, y yo me permito leerles una cita que me parece muy gráfica y con esto terminaría. Dice Sisu: escribo también sin parar, con una pulsión de restablecimiento de la verdad, de la justicia. Quiero emplear esta palabra, la justicia. No pensamos justamente. El mundo no es justo. Esta no justicia mundial que políticamente todas conocemos se ha extendido hasta nuestro imaginario. Hay una propuesta ética aquí. Tal vez en el texto de Sisu se puede leer una operación del arte que se caracteriza por su transversalidad en un doble movimiento, en lo existencial, y allí apunta a la mujer como la expansión de subjetividad, y en lo metafórico como un modo particular de nombrar y también de conocer. Muchas gracias. Ok. Le vamos a dar la palabra a Silvia Molloy, que es profesora, ensayista y escritora, probablemente todas la conozcan. Es licenciada en Letras y Literaturas Modernas y doctora en Literatura Comparada de la Universidad de París, la Sorbona. Obtuvo, entre otras, las becas otorgadas por varios círculos en inglés que no tengo posibilidad de pronunciarlas muy bien, así que vamos a rescatar la Guggenheim. Y ha tenido imprescindibles trabajos sobre Alejandra Pizarnik, Silvino Campo, Rubén Darío, Lucio Mancilla. Probablemente todas las personas de letras la conozcamos. Asimismo, es escritora, tiene una novela que se llama En breve cárcel, y la última es El común olvido. Un libro muy importante sobre autobiografía que se llama Acto de presencia, la literatura autobiográfica en Latinoamérica, y un libro no traducido aún del inglés, del que es coeditora, que es Hispanismo y homosexualidades. Y en el año 2003 publicó Varia imaginación, que es una serie de textos cortos autobiográficos. Bueno, adelante. Espero que algo de voz me quede o me alcance. Disculpen la ronquera. Este trabajo, ¿se oye bien? Este trabajo se pregunta cómo formular dentro de un campo cultural al que se le reconoce limitada agencia, y hablo aquí de literatura y de estudios literarios, una práctica feminista y en general una práctica de género que invite a correcciones y reformulaciones. Propone la relectura como esa práctica, una relectura que descubre, en el sentido de que revela lo cubierto, huellas de género que se abran a nuevos planteos. Si bien el género es categoría crítica dentro de los estudios culturales latinoamericanos, su estatus y su funcionalidad como instrumento de análisis, sobre todo en el campo literario, no siempre son claras. No quiero sugerir que esa incertidumbre obedezca a presuntas diferencias psicoculturales nacionales que explicarían cómo el género se construye diferentemente o recibe valorización diversa aquí y allá. Creo más bien que la problemática aceptación del género tiene algo que ver con una interpretación reduccionista de la categoría género y mucho que ver con maneras de leer, es decir, con costumbres y pactos de lectura que, mal que nos pese, siguen rigiendo las culturas latinoamericanas. Así, los estudios de género en América Latina a menudo, por así decirlo, van a lo seguro, favoreciendo los trabajos de archivos, pongamos por caso antologías de literatura escritas por mujeres o gays o lesbianas, trabajos cuya importancia de ningún modo cuestiono, por otra parte, o estudios temáticos o estudios sociohistóricos. A ese recorte, de algún modo autoimpuesto, se agrega la composición del público que en general convocan esos ejercicios. Baste ver, por ejemplo, en congresos sobre estudios latinoamericanos, la asistencia mayormente femenina de los paneles de género, como si el género solo pasara por la mujer. Propongo una vez más la necesidad de usar el género como categoría dinámica y relacional, no como categoría estanca, para hacer lecturas no simplemente en el género, sino desde el género. Esa necesidad es tanto más crucial cuanto que el género, lejos de ser una perspectiva crítica anacrónica desde donde leer el pasado, está muy presente como preocupación desde los comienzos mismos de la modernidad latinoamericana hasta hoy en día. Es parte constitutiva de los debates sobre nación y ciudadanía. No me refiero simplemente a la presencia a veces obsesiva del género en discursos médicos, legales, pedagógicos, criminológicos, por ejemplo, de fines del siglo XIX y principios del XX, aunque estos discursos son de por sí reveladores. Me refiero también a debates que se dan en literatura, a textos de la modernidad que hacen del género la base de su reflexión. Pongamos por caso De Sobremesa, de José Asunción Silva, o pongamos el ensayo sobre Walt Whitman de José Martí, para citar textos de fines del XIX o principios del XX, pongamos por caso El desperdicio de Matilde Sánchez en el siglo XXI. Y me refiero también a momentos donde las construcciones de género aparecen para afantasmar el relato, un relato, con el espectro de lo no dicho, lo no formulado, lo que a la vez el texto muestra y en el acto esconde. Y voy a elegir dos escenas críticas, por así llamarlas, una del 19, otra del 20, donde el cruce de la inestable modernidad latinoamericana con el género invita, fuerza, se diría, la nueva lectura. Primera escena, la titulo El más afuera del género. Dudo que la perspectiva de género se haya trabajado mucho en los estudios sobre Sarmiento. Sin embargo, el comienzo de sus viajes contienen un episodio de riquísima proyección. Cuenta Sarmiento en su primera carta de viaje cómo, poco después de zarpar de Valparaíso, un porfiado viento saca al barco en que viaja de su curso, llevándolo al archipiélago de Juan Fernández, donde queda preso de una calma de 4 días, bogando junto a una de sus islas, la isla de más afuera. Los viajeros deciden acercarse en botes y pasar el día en tierra, pero calculando mal las distancias, llegan a la costa al crepúsculo. El paseo se torna aventura insólita. Gritos humanos, acaso, dice Sarmiento, de desertores de buques u otros individuos sospechosos, revelan a los viajeros que no solo perros o cerdos salvajes pueblan la isla. 4 náufragos norteamericanos, reciben a los viajeros con gozo, pues hace más de 2 años no hablan con nadie. Encantado con este encuentro que confirma con creces su lectura de Robinson Crusoe, Sarmiento describe esta pequeña comunidad idílica y autoabastecedora con lujo de detalles. Participa en las actividades de aquella, como lo que llama aquella pastoral, narra comidas y varoniles cacerías compartidas, se confiesa chambón en comparación con los otros, alaba la sabia productividad de esta mini sociedad masculina como contrapartida utópica de la desordenada sociedad argentina de la cual ha sido exiliado. Estos 4 hombres, anota Sarmiento, viven felices para su condición, pero inmediatamente agrega un curioso comentario. Cito, para que aquella incompleta sociedad no desmintiese la fragilidad humana, estaba dividida entre sí por feudos domésticos, cuya causa no quisimos conocer. Tal fue la pena que nos causó ver a estos infelices, separados del resto de los hombres, habitando 2 cabañas a 6 pasos la una de la otra y sin embargo malqueriéndose y enemistados. Está visto, la discordia es una condición de nuestra existencia, aunque no haya gobierno ni mujeres. Digo curioso comentario porque Sarmiento, normalmente tan locuaz, tan deseoso de conocer las causas, tan afecto a exigir explicaciones cuando no a inventarlas, en una palabra tan preguntón, en este caso se abstiene de indagar, de interpretar y guarda silencio, cuya causa no quisimos conocer. Este llamativo silencio se corresponde notablemente con la locuacidad excesiva de uno de los hombres, de uno de los habitantes de esta pequeña comunidad, locuacidad que visiblemente irrita a Sarmiento, que escribe, a propósito de preguntas, este Williams nos explotó a su salvo desde el momento de nuestro arribo hasta que nos despedimos. Williams se apoderó de nosotros y se lo habló todo. No diré ya con la locuacidad voluble de una mujer, lo que no es siempre bien dicho, porque hay algunas que saben callar, sino más bien con la petulancia de un peluquero francés que conoce el arte y lo practica en artiste. El episodio concluye con la partida de Sarmiento y los suyos. Solo uno de los hombres, un joven de 18 años, solicita la extradición y opta a regresar con ellos, los otros 3, de nuevo sin que se sepa por qué, o acaso sin que se quiera saber por qué, eligen quedarse. Resumo entonces el notable incidente. Hay 4 hombres en la isla que viven en 2 cabañas en una economía doméstica echada a perder por la discordia. La discordia, según Sarmiento, es cosa de gobiernos o de mujeres, pero aquí no hay ni gobierno ni mujeres. Hay hombres. La situación parece inspirarle a Sarmiento una única reacción posible, el no preguntar, el no querer conocer. Pero uno de esos hombres es particularmente irritante porque no respeta el silencio, habla demasiado, habla como una mujer o, para no hablar mal de las mujeres, dice Sarmiento, como un peluquero francés artístico. La línea entre el silencio del observador y la volubilidad feminoide del observado se ve cruzada, cuestionada por algo. Ese algo es precisamente lo que no se quiere conocer. Ese algo se manifiesta insistentemente a través del género, aquí no literario, sino sexual. Esa manifestación a través del género excede el binarismo, la discordia es de mujeres, pero aquí no hay mujeres, Williams habla tanto que parece una mujer, pero no es una mujer, para culminar en una representación caricatural, el peluquero francés, afectado, cifra abyecta de lo otro, de un afeminamiento que tampoco se quiere conocer, pero que se intuye o se teme suficientemente para ridiculizarlo. El episodio es emblemático de un tipo de lectura, propongo, en Hispanoamérica que consiste en no querer conocer. como Sarmiento, planteos de género, sobre todo cuando ilumina, es decir, vuelven reconocibles sexualidades que hacen entrar en crisis representaciones de género convencionales, cuestionando su binarismo utilitario. Un tipo de lectura que perpetuamente desplaza el debate sobre el género y sobre la crisis de representación del género al más afuera, para la isla, el nombre de la isla es inesperadamente fortuito, al más afuera de los proyectos de cultura nacional. Previsiblemente, en el caso de Sarmiento, después de este incidente de Juan Fernández, se vuelve a la vía recta del viaje latinoamericano a Europa. La noción de que el desvío queda fuera de la reflexión provechosa, en el más afuera de la nación, se confirma en el juicio de un lector de esta carta, del que recibe esta carta, Antonina Oberstein, corresponsal de Sarmiento. Oberstein le escribe a Sarmiento que la carta de la isla de más afuera no vale gran cosa y aconseja a Sarmiento que en adelante escriba sobre cosas útiles, prácticas aplicables a la América, como si el género y la cuestión del femenino masculino no lo fuera. Del femenino masculino y perdón, y lo que queda más afuera no lo fuera. Segunda escena, colonia, claustro y closet. En general, las élites latinoamericanas del siglo XIX y buena parte del XX se divide en dos sectores diferenciados. Uno, anticlerical y mercantil, cosmopolita, que mira lo urbano. El otro, provinciano, católico, que mira el campo. Y simplifico enormemente aquí, lo sé. El rescate de la colonia española como una suerte de pasado ahistórico, atesorado por una memoria colectiva criolla, es algo así como lo arcaico. Ese arcaico que analiza tan elocuentemente Benjamin en su estudio sobre Baudelaire. Este rescate de la colonia suele ser juzgado por la crítica, no desacertadamente, como gesto de resistencia a la modernidad. Pasatista, conservador, godo. Fundamenta la mayoría de los nacionalismos católicos de América Latina y... Ay, perdón. Estoy por caer. Y se recurre a esa tradición colonial, que es una construcción ideológica como cualquier otra, como defensa contra un liberalismo cosmopolita y descreído. Baste recordar El solar de la raza, de Manuel Gálvez, o La gloria de Don Ramiro, de Enrique Larreta, para citar a dos argentinos. Dentro de esa línea recuperativa que produce una literatura ya casticista y o xenófoba, ya costumbrista y amable, suele situarse en la segunda categoría, costumbrista y amable, a la venezolana Teresa de la Parra. A primera vista, la clasificación no es enteramente desacertada si se piensa en el libro por el que en general se la conoce, Memorias de Mamá Blanca, si se tiene en cuenta su pertenencia a la aristocracia venezolana y si se atienden sus propias declaraciones, sin duda marcadas por la clase, y cito: ¿quién de nosotros no ha vivido un poco en la colonia gracias a tal amigo, tal pariente o tal vieja sirvienta milagrosamente inadaptados al presente? En lo que me concierne, debo decir que casi toda mi infancia fue colonial. Buena o mala influencia, no lo sé. Esos vestigios coloniales junto a los cuales me formé están llenos de encanto en mi recuerdo, y lo mismo en Caracas que aquí en Bogotá, que en el resto de América, ellos constituyen para mí la más pura forma de la patria. Sin embargo, colocar a Teresa de la Parra simplemente, y no propongo complicadamente, dentro de esa línea recuperativa y conservadora y elitista, es ignorar el uso particular que hace de lo colonial, de ciertos aspectos de lo colonial y su empleo estratégico del tropo cuando se lo combina con una reflexión sobre feminismo y cuestiones de género. La noción de inadaptación, inadaptados al presente, como escribe, propone ya una clave de lectura. Remite a un leitmotiv en la obra de Parra y sobre todo en su correspondencia, lo que ella llama el sentirse mal entre la gente. Sentimiento que comparte, dice, con otras mujeres, en especial con la cubana Lidia Cabrera, a quien escribe. Desajuste no ya de clase, sino de género y en particular resistencia ante la imposición por parte del moderno Estado-Nación de una única heteronormatividad reproductiva, el sentirse mal de Parra se consuela con una colonia fabulada y signada por lo femenino. Y leo: desnuda de política, de prensa, de guerras, de industrias y de negocios, es la larga vacación de los hombres y el reinado sin crónica ni cronista de las mujeres. La definición de la colonia. La larga vacación de los hombres y el reinado sin crónica ni cronistas de las mujeres. Parra busca alianza con la inadaptación de ciertas mujeres de la colonia a quienes se afilia con evidente simpatía recuperadora. Aquellas mujeres, cito, que acorraladas por los prejuicios y por la vulgaridad ambiente, aún sin ser devotas, se volvieron hacia el misticismo y se fueron al convento. Eran amantes del silencio, las eternas sedientas de vida interior y, aunque parezca contradictorio, las precursoras del moderno ideal feminista. Es el modelo Sor Juana Inés de la Cruz. En el convento, escribe Parra, se podía vivir impunemente entre el silencio y los libros, y desde luego, agrego yo, entre otras mujeres. La comunidad femenina, esa comunidad uniforme y un poco misteriosa, son palabras de Parra, es tema frecuente en su obra, expresado ya en ficción, la importancia de las alianzas y complicidades de mujer, entre mujeres, tanto en Ifigenia como en Memorias de Mamá Blanca, ya en su correspondencia con Lidia Cabrera, donde a menudo surge la idea de una confianza entre mujeres y, lo que es más, de una comunidad de mujeres no reproductiva, una sororidad no sujeta a una ley patriarcal que se desdeña. Y aquí hago una observación interesante. En una de sus cartas a Lidia Cabrera, Parra comenta un pasaje leído en El espectro de Europa de Kaiserling, el libro que sale en el 28, y que ella lee en traducción francesa, y le escribe lo siguiente: hablando de Francia, en el análisis espectral, país que juzga Kaiserling el único donde el amor no está en bancarrota, habla del amazonismo que se está preparando para el porvenir como reacción contra la tiranía ancestral del hombre, la tiranía y la vulgaridad, diríamos nosotras, pensando en los de nuestras tierras. Opina Kaiserling más o menos que las mujeres no amorosas vivirán indiferentes al hombre y que las amorosas auront des amis, tendrán amigas, de donde saldrá la sumisión de los hombres y una especie de régimen matriarcal. Ahora, lo interesante es que en este comentario de Parra, es que Parra interpreta este pasaje de una manera positiva y no negativamente, como lo hace Kaiserling, profeta de catástrofes, como es bien sabido. De nuevo, es darle una vuelta de tuerca a un pensamiento conservador para postular una utopía. La colonia y dentro de ella el claustro es lugar para Parra, lugar privilegiado para pensar una comunidad femenina ajena a esa ley y es además lugar de resistencia. A la ideología conservadora se superpone aquí una ideología de género, cómo pensar el amor entre mujeres, que, por transgresiva, no osa pronunciar su nombre. El claustro es lugar de secreto de lo no decible del homoerotismo tácito. Leído así, lo colonial en Teresa de la Parra es menos, resulta menos refugio nostálgico que resistencia estratégica. Es menos pensamiento antimodernista que pensamiento utópico. Como tal, excede el marco benigno del costumbrismo pasatista que se le suele adjudicar y que la emparentaría, digamos, con un Ricardo Palma o con un Enrique Larreta o hasta con un Viraldes. En cambio, permite relacionarla con muy otros textos que también recurren a remotos espacios claustrales. Pienso, por un lado, en Amado Nervo, quien también acude a la colonia y en quien el uso de lo claustral, sobre todo en el Bachiller y en los poemas de místicas, se vuelve espacio de inestables transacciones de género, de travestismos y de homoerotismo. Pero pienso también, insólitamente, si se quiere, en La Condesa Sangrienta, de Alejandra Pizarnik, donde el claustro femenino no solo lugar de transacciones de género, sino lugar de violencia, es a la vez lugar de revelación lesbiano. Con estos ejemplos he querido resaltar el uso productivo de la categoría de género como instrumento crítico, no solo para proponer nuevos agrupamientos y modos de lectura, sino para desautomatizar categorías críticas que, por hábito, prescinden de él, del género. Mi finalidad es dar nueva vigencia a textos olvidados o marginados o mezquinamente leídos para proponer con ellos, a partir de ellos, lecturas nuevas y desestabilizar desde la orilla perspectivas hegemónicas. No para armar con esos textos olvidados o mezquinamente leídos cánones alternativos. No quiero naturalizar esas nuevas construcciones al punto de que parezcan tan centrales como los mismos conjuntos que buscan desestabilizar. Quiero meramente recalcar la inestabilidad del género, su movilidad, su necesaria ambigüedad, porque ahí reside, creo, su fuerza disruptora. Muchas gracias. Bueno, tenemos unos minutos antes de pasar a un receso. Me gustaría que las personas que quieran hacer preguntas, comentarios. Ahí, Diana. Gracias. Hoy estoy molesta, es que tenía como un síndrome de abstinencia de feminismo. Quería hacerle un comentario a Adriana. Me encantó la exposición y el énfasis puesto en el lenguaje y coincido en las valoraciones. Y en el final vos citaste a Umberto Eco con esta idea epistemológica de la metáfora. Simplemente quería decir que Eco, yo creo que en literatura en lugar de robar dicen toma prestado, hace intertextualidad, ¿no? Bueno, hay una larga tradición feminista en epistemología feminista de crítica de la literalidad de la ciencia como uno de los aspectos patriarcales de la ciencia y de trabajo sobre la metáfora, no en un sentido, tenés razón vos en que hay un filo estético en la metáfora, pero se está trabajando como producción nueva de sentido y como arrastre de lo implícito en la metáfora como nuevo sentido a lo nuevo a lo cual se aplica, ¿no? La literalidad en relación con el conocimiento sería un rasgo patriarcal y la metáfora sería una manera de resolver ese rasgo patriarcal. Así como la neutralidad valorativa es un rasgo patriarcal, la pretensión de objetividad es un rasgo patriarcal, y a todo esto la epistemología feminista le contrapone propuestas de subjetividad, de ruptura de la frontera entre lo subjetivo y lo objetivo, de una subjetividad femenina explícita, de una subjetividad plural como reemplazo de la subjetividad individual. Es decir, una serie de propuestas constructivas de la epistemología feminista y una importante tiene que ver precisamente con la metáfora. Y hay como dos sentidos diferentes, uno que tiene que ver con el aspecto retórico de la metáfora, y otro que tiene que ver con el aspecto poético, pero poético en este sentido de construcción de sentidos. Bueno, y me parecía simplemente mencionar que antes de ECO, décadas de feminismo han estado trabajando ese tema. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Yo no le tengo miedo, aunque es un poco fálico, pero no importa. Bueno, personalmente creo que ha sido una mesa que, más allá de la sorpresa inicial que decía Adriana, de estar en un eje llamado pasión y política, me parece que precisamente se trató de ver cómo se arribaba desde los temas del arte, o en este caso el análisis literario, a esa pasión y esa política, porque vos incorporaste el tema de la teoría como política, y en esta especie de clase que nos ha brindado Silvia de análisis literario, nos marcó precisamente cómo se puede hacer nuevas lecturas a partir de una teoría disruptiva, como es la teoría feminista, que va habilitando nuevos sentidos a la interpretación. Yo no pensaba agregar nada, pero como me encantó además el final del trabajo de Silvia, donde cerraba la explicación diciendo cómo, precisamente como una clase, cómo leer las nuevas acá en la propuesta que Yuderkis nos daba, dice: los objetivos de este coloquio, entre otros, es reflexionar en conjunto sobre la producción de un pensamiento crítico feminista en América Latina y la construcción de marcos de interpretación y miradas no hegemónicas en el contexto regional y mundial. Me parece que la teoría literaria, el análisis literario, la literatura mismo, son un camino que a partir de la metáfora y de las nuevas posibilidades discursivas, tan o más exitoso que el del mero activismo. Bueno, mero no, salió ahí. Pero creo que precisamente esta mesa hablaba de política y arte de la existencia. En este caso se trata de dos académicas, una que trabaja en la Argentina, que trabaja en estudios de género, y otra como Silvia, que además es escritora y que trabaja sobre literatura latinoamericana en Estados Unidos y hace estudios de género, pero más que nada estudios queer o de gays y lesbianas, además de hacer esa novela tan históricamente marcable como es la primera, que ahora no me... En breve cárcel. Que vamos a hacerle una pregunta. A mí me sorprendió en un reportaje que has dicho que en su momento no fue leída como una novela de temática lésbica, que la mayoría de los críticos no veían eso, ¿no? Bueno, no que... No, además de haber tenido dificultad para publicar esa novela porque un par de editores no quisieron publicarla porque temían la censura, pero cuando se publicó en España y finalmente se reseñó aquí, al principio se movía muy poco esa novela porque no se la encontraba aquí porque la había publicado Sex Barral y era y yo misma iba de librería en librería preguntar si la tenían y me decían ¿qué? ¿Quién? Y, ah, no están. Bueno, finalmente cuando llega la novela las reseñas unánimemente no tocan lo lesbiano o lo desplazan a... O lo patologizan, ¿verdad? Lo patologizan o bien hay una reseña, recuerdo, que agradece a la novela que no caiga en algo así como sórdidos detalles sobre, es decir, no saben qué hacer porque no pueden no mencionarlo, o le buscan antecedentes prestigiosos, el lesbianismo, o ni siquiera dicen lesbianismo, dicen más bien homosexualidad femenina, que se encuentra ya en, había una reseña que decía en Safo, en la poesía de Safo y en las novelas de Lawrence Durrell, el Cuarteto de Alejandría. O sea que evidentemente había una torpeza crítica, el que era un poco como lo de Sarmiento, el no querer conocer, el no querer saber. Pero esa fue la famosa recepción de la novela. Escuchamos comentarios, preguntas. Ahora, ¿no? Hemos quedado juntos. Bueno, muchas gracias entonces a ustedes y a las presentes. Bueno. Lo que acabamos de terminar de escuchar es la última mesa de hoy, jueves 24 de junio, de este primer coloquio latinoamericano Pensamiento y Praxis Feminista. Escuchamos primero a Adriana Boria, de la ciudad de Córdoba, de acá de Argentina, con su posición Políticas, Teorías, Lenguaje, y posteriormente la exposición de Silvia Molloy, Políticas de la Relectura, Las Huellas del Género. Les recordamos que estamos transmitiendo desde la red Nosotras en el Mundo. Mañana retomaremos esta transmisión a partir de las 9 de la mañana con una nueva mesa, la última jornada más pública de este coloquio. Ahora sí, sigue una actividad cultural, la presentación de los libros de la editorial Conversaciones Feministas, de Ají de Pollo, y la presentación artística de Paula Mafia, que estará inaugurando las actividades culturales de este primer coloquio. Nos encontramos entonces mañana, a las 9 de la mañana. Les recordamos también que si quieren comunicarse con nosotras, lo pueden hacer mandándonos un correo electrónico a centronosotrasargentina@rednosotrasenelmundo.org, y si no, más instantáneamente a través del Messenger, en la dirección rednosotras@hotmail.com. Bueno, la actividad cultural estaremos transmitiéndola, así que quienes quieran seguir enganchadas y enganchados del otro lado, pueden hacerlo, acá estaremos, y si no, mañana a partir de las 9 de la mañana, Pensar la Práctica, Hacer lo Soñado, segunda parte, y durante toda la jornada. Hasta prontito.